Yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, para parecerme más a ti. Señor, rindo a ti mi nuevo corazón y lo pongo a tu disposición. Instrumento tuyo quiero ser. He aquí tu siervo, úsame. Nacido para dar, tu plan perfecto cumpliré. Ministro tuyo quiero ser. Servir será mi meta y amar mi proceder. Por eso yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, porque quiero parecerme a ti. Ministro tuyo quiero ser, servir será mi meta y amar mi proceder. Por eso yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, porque quiero parecerme a ti, a ti, a ti.